cosas no son igual. No soy el mismo, Señor, cambié. Porque nadie me explicó que mientras crezco debo recordar. Nada perdura, solo la gracia del Señor que me sostiene. En Cristo yo sé que yo no existiera hoy. Es por su gracia que salvo soy. Recordar, prometí servirte, contigo caminar. Como Pedro, no pude velar ni orar contigo ni una hora. Sé que yo podría negarle también. Solo la gracia del Señor que me sostiene. En Cristo yo sé que yo no existiera hoy. Es por su gracia que salvo. Oh.